Yeah, yeah, yeah, yeah. El reja dice, desperté en un party. Ahora todas las noches son un safari. No vamos a bajarle, no es necesario. Y acá me ven, yao, bailando cumbia en Miami. Ahora los tiempos cambiaron, no es como antes. Salimos del barrio cuando las cifras no estaban grandes. Si no tuviste la mala, ahora no me llames. Baby, no llames. Y traigan más botellas, que la noche es más bella. En este balcón, balcón, mirando las estrellas, hablando con una de ellas. Agradezco a papá por estar donde estoy, aunque él no me vio. Quemando mar y mirando la avenida, guacho, de nada sirve tu envidia. Los que me traicionaron, yo ya le dice el día. Hey, besos se me cuida. Solo quiero vacilar, damos buena vibra con lo de siempre, siempre de gira. Soltera hasta la tumba, nunca se olvida. ¿Quién lo diría? Desperté en un party. Ahora todas las noches son un safari. No vamos a bajarle, no es necesario. Y acá me ven, yao, bailando cumbia en Miami.